Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a tratar en el programa un tema que está de actualidad, un tema que está pasando ahora mismo en Tailandia. Y es que allí en estas últimas semanas, bueno, en realidad en estos últimos meses, porque todo comenzó este verano, ha habido una serie de protestas que se han ido incrementando, sobre todo estas últimas semanas, que están encabezadas por grupos principalmente estudiantiles y que están reclamando algo impensable hasta hace muy poco tiempo. Están reclamando cambios importantes en la monarquía. La monarquía en Tailandia ha sido siempre algo prácticamente intocable, inamovible. De hecho, los reyes estaban considerados prácticamente como dioses, casi divinos, ¿no? De hecho, existe un delito de que en el que, bueno, no se puede criticar o hacer nada que tenga que ver con el tema de la monarquía, de los reyes. No se les puede nombrar, no se les puede criticar. Nombrar de forma crítica, ¿no? No se les puede hacer eso porque incluso se puede acarrear penas de cárcel, ¿no? Existe un delito en este sentido, ¿no? Sin embargo, como os digo, es algo que por lo menos en estas semanas este tabú parece haberse roto y el desencadenante un poco viene siendo que la gente, sobre todo la juventud, no está de acuerdo con cómo está siendo las cosas, sobre todo pues en estos últimos años, con el nuevo rey, el actual rey de Tailandia, Rama X, que bueno, está yendo de escándalo en escándalo, ha adquirido, o sea, ha auto-otorgado unos ciertos poderes que le dan casi un poder, una vuelta, no del todo, pero sí en ciertos aspectos a un punto de monarquía casi absoluta, en donde hay una connivencia con el grupo, con la junta militar que ha gobernado Tailandia estos últimos años después del golpe de estado que dieron. Bueno, todos los jóvenes ven que hay una unión en todo esto, entonces bueno, reclaman que haya cambios. No están reclamando una abolición exacta de la monarquía, pero sí reclaman una serie de medidas y de cambios importantes para modernizarla y por supuesto para quitar poder o un poco del poder que ha ido concentrando en estos años, ¿no? Así que bueno, como os digo, la situación está muy candente porque es un tema muy delicado, es un tema muy complicado en el que también hay mucha gente que está a favor y defendiendo la monarquía y que bueno, preocupa un poco porque Tailandia tiene una historia reciente y bueno, en general bastante complicada políticamente, ¿no? En donde se suceden gobiernos militares con gobiernos democráticos, golpes de estado, bueno, muy complicado, ¿no? En estos momentos el gobierno es el gobierno que salió de un golpe de estado que echó del poder a la anterior presidenta, Yingluck Shinawatra, y bueno, se celebraron elecciones el año pasado, pero bueno, todo estaba más o menos abañado o calculado para que siguieran en el poder la junta militar, como así sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, los manifestantes están en las calles, están lanzados a protestar y a buscar estas modificaciones o esta modernización de algo que consideran que ya ha quedado obsoleto y con lo que ellos no se sienten identificados para nada, ¿no? Así que bueno, hablaremos de este tema, analizaremos un poco todo esto, las protestas, también un poco el papel que viene teniendo la monarquía a lo largo de estos siglos para los tailandeses y para Tailandia, así que bueno, hablaremos de ello detenidamente en el programa de hoy, pero antes, en primer lugar, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bangladesh aplicará la pena de muerte o la cadena perpetua para los violadores. La gota que ha colmado el vaso ha sido la tortura y violación de una mujer de 35 años por un grupo de 8 hombres que grabaron todo en vídeo y posteriormente lo colgaron en las redes sociales. La mujer decidió denunciar y contar lo ocurrido a diversos medios, lo que favoreció que miles de personas se lanzaran a la calle pidiendo al gobierno que aplicara medidas más duras para acabar con las violaciones en el país y que los violadores no pudieran quedar impunes. Tras una semana de protestas, el gobierno finalmente ha anunciado la entrada en vigor de la pena de muerte y de la cadena perpetua para los violadores. La medida no ha tardado en aplicarse, pues un grupo de 5 hombres acusados de haber violado a un adolescente de 15 años en el año 2012 han sido condenados ya a muerte. En lo que va de año, se han registrado alrededor de 1.000 denuncias por violación en el país, un número de víctimas que no ha parado de crecer en los últimos años y ni siquiera la pandemia ha podido frenar. Ahora, con la imposición de estas nuevas condenas, se espera que el número de violaciones baje drásticamente, aunque desde diversas asociaciones ya han alertado de que pueda pasar como con las penas anteriores, es decir, que a la hora de la verdad apenas se acaben aplicando estas medidas. Irán ya puede comprar armas en el mercado internacional. En cumplimiento del pacto antinuclear firmado por Irán con Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Alemania y Francia en 2015, desde esta semana la ONU ha levantado el veto a la compra y venta de armas por parte de Irán. A pesar de que Estados Unidos rompió el acuerdo, el resto de países lo ha mantenido, así que el levantamiento del veto se ha cumplido. Desde el gobierno iraní ya han anunciado que entrarán en el comercio internacional de armas, pero que lo harán principalmente como vendedores más que como compradores. Desde la esfera internacional se sospecha que Irán no tiene suficiente dinero actualmente como para comprar grandes arsenales de armas de última generación. Por su parte, Estados Unidos ha lanzado un plan para sancionar a todos aquellos países que vendan o compren armas a Irán. Graves inundaciones en Vietnam y Camboya. En Vietnam, al menos un centenar de personas han fallecido a causa de las riadas, deslizamientos de tierra y avalanchas que han provocado las inundaciones en diversas zonas del país. Los equipos de rescate que se encuentran en las zonas afectadas suman casi la mitad de ese centenar de muertes al haber sido sepultados por corrimientos de tierra en los campamentos donde descansaban. Además de los fallecidos, hay alrededor de una treintena de desaparecidos. El otro medio centenar de fallecidos ha sido entre la población de las diferentes localidades que se vieron sorprendidas por riadas que alcanzaban hasta los 4 metros de altura. Por su parte, Camboya también se ha visto afectada por las inundaciones provocadas por diversos aguaceros que afectaron principalmente a la capital del país y a varias provincias colindantes. Al menos 25 personas han perdido la vida y más de 78.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones. Suspendida una exposición sobre Mongolia en Francia por la injerencia china. El Museo de Historia Natural de Nantes ha cancelado una exposición sobre la historia de Genghis Khan y el Imperio Mongol debido a las presiones desde China que, en palabras del museo, censuraba la idea inicial y no representaba los valores humanos, científicos y éticos que se defienden desde el museo. La exposición se estaba realizando en colaboración con el Museo de Jojot en China, con piezas que vendrían precisamente desde este país. Las autoridades chinas habían pedido eliminar de la exposición palabras como Genghis Khan o Imperio Mongol, además de cambiar el contenido de la exposición y de controlar los textos, mapas, catálogos y comunicaciones sobre la exposición. En palabras del Museo francés, los cambios propuestos desde China incluían elementos que suponían una reescritura tendenciosa encaminada a eliminar cualquier elemento de la historia y cultura mongolas en favor de una nueva narrativa nacional china. El museo ha decidido reconstruir de nuevo la exposición manteniendo el discurso original, pero esta vez lo hará con colecciones europeas. Muy bien, pues como se indicaba al inicio, vamos a hablar de estas revueltas que están sucediendo ahora mismo en Tailandia y que estos últimos días han ganado en intensidad y también en enfrentamientos, porque precisamente estos últimos días se ha detenido a parte de los que se considera cabezas de estas protestas. Todos son estudiantes, gente muy joven que ronda entre los 20 y 30 años y que están un poco a la cabeza de estas protestas, ¿no? Que intentan o piden que haya diversas modificaciones en la monarquía. También están pidiendo al gobierno actual que dé un paso atrás, que se convoquen nuevas elecciones, y también están pidiendo pues algo que el gobierno actual, encabezado por un militar, por la junta militar que dio el golpe de estado, pues cambie o eche para atrás el estado de emergencia que ha declarado, no por la pandemia, sino por las manifestaciones. Es decir, ha prohibido que se junten más de 5 personas para que no haya manifestaciones, aunque ha usado el pretexto en este caso de la pandemia, ¿no? Y con este motivo ha comenzado a detener a parte de los manifestantes, ¿no? Así que bueno, la situación es muy complicada porque, bueno, como ya sabéis, pues estamos en medio de una pandemia y hay muchos países en los que hay muchas otras circunstancias o otro tipo de problemas, ¿no? En este caso, aquí tenemos estas revueltas, estas protestas, porque, bueno, como os decía al principio, la paciencia, sobre todo de la gente joven, se ha colmado, ¿no? Es una generación muy similar a la que encontramos en muchos otros países, también incluido países europeos, ¿no? En donde ya no están muy acordes con ciertas cosas, en donde ven un futuro bastante desesperanzador, donde ven una situación económica muy mala, muy delicada, muy complicada, un futuro laboral muy complicado, y sin embargo ven, aparte de sus gobernantes, a los militares, al rey actual, al Rama X, derrochar y bueno, hacer ostentación constante de lujos y todo tipo de escándalos, ¿no? De hecho, una de las cosas que más llamativas, de hecho, ha aparecido en toda la prensa internacional, ¿no?, ha sido que durante los meses duros de la pandemia, ya por febrero, marzo, abril y demás, bueno, el rey de Tailandia decidió marcharse de Tailandia, encerrarse en un hotel en Alemania con un harén de 20 mujeres y allí ya lleva encerrado todos estos meses. De hecho, también se le dice que, bueno, que además de esto se saltó también las cuarentenas porque viajó cuando le dio la gana a otros países, fue incluso a Tailandia durante un tiempo, se saltaba todas las medidas de confinamiento y hacía pues esto, ostentación, ¿no? Mientras el pueblo tailandés tenía que mediar como buenamente podía con los estragos que estaba causando la pandemia, él estaba tranquilamente aislado en un hotel de Alemania, con todo lujo, el hotel completo para él y además con un harén de 20 mujeres. Así que bueno, una situación que bueno, añadida a muchas otras cosas, ha acabado por colmar un poco eso, ¿no? El vaso de la paciencia de todas estas nuevas generaciones que ven un futuro muy complicado, ¿no? La monarquía tailandesa, os decía también que se ha considerado siempre casi como inviolable, casi divina, ¿no? De hecho, existen estas leyes, estas legislaciones que penan cualquier crítica a la monarquía en Tailandia, con penas de cárcel y todo esto. Esto ha existido, de hecho, en alguna ocasión aquí en el programa lo hemos hablado, ¿no? En alguna de las noticias y demás os hemos contado cómo alguien era detenido o condenado por haber publicado algo en contra de la monarquía o algo así en Tailandia, ¿no? Y bueno, también se reclama dentro de las protestas que esto cambie por completo, ¿no? Que haya una libertad de expresión, que la gente pueda decir lo que quiera, lo que piense, sin que tengan por qué alabar constantemente a la monarquía, ¿no? Que también se les puede criticar, que no pasa nada, que además es sano para el devenir y el transcurso del país, de la historia y de todo, ¿no? Que se pueda hacer crítica y autocrítica de las cosas, ¿no? Pero bueno, es una monarquía muy arraigada en el país, porque la monarquía tailandesa viene de muy lejos. El origen de los reyes tailandeses, de lo que es más o menos actualmente Tailandia, habría que buscarlo en el siglo XIII más o menos, pero el origen actual de la dinastía que gobierna o que reina ahora mismo en Tailandia está en el siglo XVIII y es la dinastía Chakri, es la dinastía actual a la que pertenece este un rey actualmente, Rama X, en donde todos los reyes se han llamado, son Rama primero, Rama segundo, hasta el actual, que es el décimo, ¿no? Gobernaron como monarcas absolutos, eran los dueños y señores del país, hasta el año 1932, en donde se puso fin a este tipo de monarquía y se estableció una monarquía parlamentaria. Hubo muchos problemas, hubo mucho jaleo y, bueno, el rey que le tocó hacer el cambio, no se sabe muy bien qué pasó con él, si se murió muy joven o otra cosa, ¿no? Fue asesinado, envenenado, cualquier cosa, ¿no? El caso es que murió muy tempranamente y desde entonces asumió el poder Bhumibol, que ha sido el rey de Tailandia desde el año 46 hasta su muerte en el 2016, convirtiéndose en el rey más longevo y más largo de todo el planeta, ¿no? Sin embargo, el rey Bhumibol era muy querido en general, ¿no? Al menos de forma general, como digo. Era bastante apreciado, se le consideraba bien, o sea, era un rey que no tenía excesivo poder realmente, ¿no? Era una figura más, como os digo, ya era una figura parlamentaria, en donde el rey era más una figura, digamos, simbólica que realmente con poder político, mantenía un perfil bastante suave, más bien bajo, ¿no? Sin hacer ostentaciones ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, iba pasando, estaba ahí, como muchos otros reyes. Y bueno, la población, pues bueno, siempre ha habido población crítica, que sobre todo con el tema de que no se pudiera criticar o decir cosas contra la monarquía, pero bueno, siempre ha habido población crítica, evidentemente, pero bueno, era más o menos tolerable. Pero de su muerte en el 2016, pues le heredó Rama X, el actual rey, que ha estado como 3 años sin aceptar, o sea, sin hacer la entronación como respeto a la muerte de su padre y no sé qué, pero bueno, en realidad ha estado todo este tiempo también maquinando, ¿no? Acumulando poder, eliminando restricciones que había para acumular el control de las cuentas reales, eliminar determinadas cosas para obtener más poder, ¿no? Y de esta manera disponer él, pues, de casi un control absoluto en muchos aspectos, ¿no? Y además de esto, pues ha ido de escándalo en escándalo. Estableció, por ejemplo, después de casarse, estableció. Se ha casado en 4 ocasiones, pero bueno, esto es independiente, pero bueno, después de esto se declaró una figura que era la cortesana real, una figura que había desaparecido hace siglos y que estableció una cortesana real. Bueno, se ha visto metido en un montón de escándalos, de todo tipo de fiestas. La entronación estuvo también rodeada de polémica porque hizo una ostentación brutal, incluso llevó unas zapatillas de oro, todo elementos de oro, gastó muchísimos millones de euros en la entronación. Fue muy criticado por hacer este tipo de entronación en un país en donde hay gente que lo pasa mal, evidentemente, y bueno, fue tremendamente criticado y ha ido de exceso en exceso constantemente. Además, se le critica que no vive en Tailandia, que siempre está fuera del país, siempre está viviendo sobre todo principalmente en Alemania. Lo que os comentaba antes del tema de la pandemia, ¿no? Cómo él se ha saltado la pandemia, ha hecho lo que da la gana, ha estado disfrutando con su harén, bueno, todo un jaleo, ¿no? Es un, pues eso, va de escándalo en escándalo. Y el pueblo, pues, está bastante harto, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que hemos quedado bastante fue el hecho de que cambiara el control de las cuentas para que él pudiera controlar por completo y hacer lo que quisiera con todo el dinero que tiene la monarquía, ¿no? Y eso ha cabreado, pues, también bastante a la población, ¿no? Las protestas actuales son unas protestas encabezadas principalmente por grupos de gente joven, en donde, bueno, empezaron sobre todo a raíz un poco de todo esto, también un poco la pandemia, la gestión que se ha hecho de todas las cosas, el descontento con los militares que actualmente gobiernan el país, bueno, se unieron muchas cosas, ¿no? Y al final se estalló un poco este verano, ¿no? Como os decía, las protestas están sobre todo enfocadas a modificar determinadas cosas de la monarquía, ¿no? Se considera, pues eso, ¿no? La gente joven considera que la monarquía actualmente en Tailandia no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, publicaron en su momento un artículo, un escrito, en el que pedían 10 medidas, ¿no? 10 medidas que, bueno, os las voy a decir un poquito por encima, ¿no? Bueno, pues que piden una nueva, entre otras cosas, piden una nueva constitución que se elimine el tema de las acusaciones o de las críticas al gobierno que no conlleven ningún tipo de pena, que haya una libertad de expresión en este sentido, que no se persiga a quien haga cualquier tipo de crítica hacia una monarquía, hacia la figura del monarca. También se pide que el rey establezca una división muy clara y no pueda controlar las cuentas, sus propias cuentas, y que esto sea parte del Ministerio de Hacienda quien controle las cuentas, no el rey. También que el rey pague los impuestos que la Junta Militar ha eliminado, o sea, le ha hecho que no pague impuestos el rey de sus dineros y de sus fortunas. Entonces, bueno, esto también ha cabreado, ¿no? También se pide que esto vuelva a hacerse, ¿no? Y que parte del dinero que está destinado a la monarquía se reparta, ¿no? Se distribuya, es decir, que todo ese dinero no le hace falta tanto a la monarquía, a lo mejor hace falta más a otras cosas del país, que se haga una nueva distribución del dinero que se da a la monarquía, ¿no? También se pide eliminar una serie de oficinas o comandos, o como queramos decir, relacionados con la monarquía y que están ahora mismo bajo el control del rey, que pasen a ser agencias que estén desde el punto de vista, o sea, que estén controladas desde el gobierno. También se pide que se eliminen el hecho que las fundaciones reales puedan recibir donaciones de otros y que además esas donaciones o eso que se haga también se controle desde el punto de vista fiscal. También se pide, por ejemplo, que se elimine la educación o la glorificación general hacia la monarquía, que se hace desde muy jóvenes, desde muy pequeños ya en las escuelas, en los medios de comunicación y demás, que se elimine esto, es decir, ¿no? Que no se presente constantemente a los reyes como semidioses, ¿no? Que bueno, si hay reyes, que se les presente como lo que son reyes, personas humanas de carne y hueso, ¿no? Y también se pide, por ejemplo, que no se acuse a gente que haga cualquier cosa o cualquier historia, en la mínima se les acusa a cualquier persona que haya hecho algo contra la monarquía o esto, se les acaba acusando de asesinato o de cualquier historia para condenarles, que esto se elimine. Y bueno, esto, ¿no? Que el rey pierda un poco todos esos privilegios, que se convierta en una persona más, que puede seguir siendo el rey, pero con un perfil mucho más bajo y con una distribución de las cosas más lógica, ¿no? A la cabeza de estas protestas está una chica que se ha convertido un poco en la figura visible. Es una chica muy jovencita que se llama Panusaya Sitiyaragwatanakul y que, bueno, se ha convertido, como os digo, en la cabeza de visible. Esto le ha llevado a que, bueno, con la declaración que ha hecho la Junta Militar de un estado de emergencia en el que no se pueden juntar más de 5 personas, pues la han detenido estos últimos días por saltarse esto, ¿no? Por acudir a las manifestaciones y también como cabecilla, ¿no? Esto les ha servido a la Junta Militar, al gobierno militar, para que pues detener a muchos de estos jóvenes, ¿no? Y acallar un poco las manifestaciones, que en realidad no ha sido así, sino que se han incrementado, ¿no? Esta mujer, por ejemplo, en estos escritos que han publicado y demás, decía pues algo tan lógico y tan normal como: todos los seres humanos tienen sangre roja, no somos diferentes. Nadie en este mundo nace con sangre azul. Algunas personas pueden nacer y ser más afortunadas que otras, pero nadie nace más noble que los demás. Y esto es un poco lo que vienen a reclamar, ¿no? Es una generación de jóvenes que están pidiendo eso, ¿no? Que haya una monarquía o que, bueno, que se modifique, ¿no? Ese punto de semidioses, de nobleza absoluta, en donde se les da un montón de apoyo económico, en donde pueden hacer lo que les venga en gana sin que nadie diga nada, en que nadie pueda criticar, que nadie pueda hacer nada al respecto. Eso ya pasó, ya no es tiempo de eso. Ahora, si existe una monarquía, la monarquía ya es algo caduco, consideran, pero entienden que es muy difícil eliminar una monarquía que lleva tantos siglos sin que acabe habiendo un enfrentamiento social, porque es un país en el que sigue habiendo, sobre todo las generaciones más mayores, hay un apoyo muy grande hacia la monarquía. Entonces entienden que no se trata simplemente o de llegar y abolir directamente la monarquía, sino de recortar un poco, ¿no? De recortar un poco todo este poder que tiene la monarquía, de recortar un poco el dinero, de recortar un poco todos estos privilegios. Y demostrar a los reyes como lo que son, ¿no? Personas humanas como los demás, y que, como dice esta chica, simplemente han tenido la suerte de nacer en una determinada familia, en un determinado cuestión que les ha dado unos privilegios que simplemente los tienen por haber nacido en esa familia, no por otro motivo, ¿no? Y creen que esto pues ya no es el momento de seguir con esto, ¿no? Las cosas ya son distintas. Las nuevas generaciones no pueden aceptar esto, ¿no? Mientras ellos ven un presente y un futuro tremendamente incierto, oscuro, no pueden aceptar que sus gobernantes o los reyes del país vayan derrochando como derrochan, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, esto es un poco lo que piden estos manifestantes, estas protestas que se están extendiendo por el país y que, como os digo, están teniendo bastante, bastante éxito. En una situación pues delicada, complicada, en medio de una pandemia, y que es un tema, como os digo, muy delicado para Tailandia, ¿no? La Junta, el gobierno militar, tiene miedo de que las cosas vayan a más, porque, como os digo, están teniendo mucho éxito, hay muchas concentraciones, muchas protestas durante todos estos, llevan desde verano, pero ahora se están incrementando más, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto temor a lo que pueda pasar, aunque el gobierno militar quiere erradicar por completo cualquier modificación, cualquier intento de cambio, cualquier intento de codo. Y bueno, también han hecho que con eso las protestas también se estén volviendo contra el gobierno, ¿no? Y le pidan, pues eso, que haya una convocatoria de nuevas elecciones que sean limpias, en donde no esté amañado para que van en ellos, en donde haya un proceso democrático claro, en donde se pueda elegir a los gobernantes sin cuotas y sin ningún tipo de cosas que se establecen o que establecieron en su momento esta junta militar que luego adquirió el poder del país. Y bueno, pues esto, ¿no? O sea, a mí se está volviendo un poco contra ellos. Así que nada, bueno, esto es un poco así en resumen la situación, ¿no? Englobando un poco la idea de lo que es la monarquía para Tailandia, viendo un poco también cómo son las revueltas, cómo están las cosas. Y bueno, pues esto es un poco, ¿no?, lo que está pasando, lo que está pasando ahora mismo en Tailandia, que bueno, yo creo que es importante saberlo también, ¿no?, y conocer estas noticias de actualidad y de lo que se mueve, ¿no?, y ver los reclamos, sobre todo de estas nuevas generaciones, que pues eso, que no tienen interés o no esperan tragar con determinadas cosas porque... Pues eso, ¿no? Ver cómo el derroche, por el derroche de aquellos que gobiernan, mientras ellos, como gente joven y pueblo, pues se ven abocados a un futuro muy incierto, a una situación económica muy complicada. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí a las 6 de la tarde en Ojos de Oriental, como siempre en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. จะเป็นของเรา